is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music. Son las 9 y 25 de la mañana. Buenos días a todos, buenos días a todas. Estamos aquí en Ágora Sol Radio. Comenzamos una nueva edición de Café con Churros con esta canción de Petula Clark de Downtown, porque se nos ha ocurrido que no había mejor forma de comenzar este martes, miércoles 3 de agosto con este tema que utilizaban aquellos personajes de esa serie Perdidos para despertarse con buen humor. Y comenzamos el día de hoy hablando pues sobre todo de lo que está ocurriendo en la Puerta del Sol, de lo que lleva ocurriendo desde ayer a las 6 de la mañana cuando la policía desalojó tanto la Puerta del Sol, Punto Sol, como recordamos, que era el lugar de información para seguir con las reivindicaciones del 15M, pese a que la acampada se había quitado, y también el Paseo del Prado, que era donde estaban acampados los marchantes. De momento, pues ayer, como sabéis, se convocó un paseo por la Puerta del Sol para reivindicar que, pues para mostrarse en contra de que hubiesen quitado el Punto Sol, pero la policía acordonó la Puerta del Sol, como sabéis, y no dejó entrar a nadie. E incluso los comercios tuvieron que cerrar, solo había periodistas en esa plaza, incluso habían cerrado el metro de Sol, y los manifestantes, los indignados, se concentraron en las distintas calles de aledañas a la Puerta del Sol para finalmente dar una vuelta por todo Madrid y acabar en la Plaza Mayor haciendo la primera asamblea general allí. Ahora acabamos de saber vía Twitter que acaban de desalojarla. Dicen en Acampada Sol que van a tener que cerrar la ciudad incluso, y que luego nos cuentan los planes para hoy. Esa es la información, el resumen que os podemos hacer de momento. Más adelante intentaremos contactar con gente que estuviera ayer durante la concentración y que haya estado hoy en ese desalojo que acabamos de conocer de Acampada Sol, y os iremos dando toda la información. Por supuesto, hoy en Café con Churros vamos a hablar también de las portadas, de lo que traen los periódicos, y vamos a intentar hablar con alguno de nuestros compañeros de Ágora Sol. Pues antes de comenzar a repasar esa información que nos viene de la Puerta del Sol, de la Plaza Mayor, vamos a repasar las portadas de los periódicos. Vamos a ver cómo la prensa generalista ha vuelto a sacar el 15M en portada, porque lo de ayer, desde luego, es un hecho bastante significativo. Podemos ver cómo El País muestra en su imagen de portada una panorámica de la Puerta del Sol ocupada literalmente por una veintena de furgones de la policía, varios policías también merodeando por lo que es la plaza, y vemos cómo miles, cientos de indignados se aglutinan, se agolpan a la entrada de la calle Carretas, justo al lado de la Casa del Reloj, intentando llegar, y cómo la policía está impidiendo el paso. Aún así, el titular principal es: para la crisis de la deuda asedia España. Volvemos al tema de los mercados con El País. También podemos ver cómo titulan que Wall Street recibe con fuertes pérdidas la ley que evita la quiebra, que el turismo propicia un modesto descenso de paro en julio, como decíamos, como ya comentábamos ayer en algún programa. También destacan que la ruina obliga a la Generalitat a malvender edificios públicos, o que el Ramadán se tiñe de sangre en Siria. Más tarde tal vez podremos hablar de lo que está ocurriendo en aquel país de Oriente Medio, donde el régimen de Bashar al-Assad ha acabado con la vida de al menos 200 personas y unas miles desde que comenzaron allí las protestas. Vamos a seguir con las portadas de los periódicos. Vamos a hablar ahora de ABC, Pero antes me gustaría destacar que aquí desde el estudio de Ágora Sol, donde en este momento estamos un técnico y yo solamente, María, por cierto, y Dede, estamos escuchando los helicópteros otra vez. Ayer os lo comentábamos en nuestro último programa que hacíamos, no hacíamos más que oír el griterío que está afuera y ahora podemos escuchar otra vez los helicópteros que no han parado de pasar en toda la noche. Vamos ya con la portada de ABC, que destacan pues la típica imagen de los mercados de la bolsa. Podemos ver un esquema con subidas y bajadas, no entendemos muy bien, pero bueno, pues como en general no se entiende muy bien las subidas y las bajadas de los mercados. Y titula: Zapatero transmite a la oposición que la crisis de la deuda es muy delicada. Los expertos creen que la interinidad del gobierno dificulta la solución. Y también podemos ver pues una foto de Leonardo DiCaprio, el actor de Hollywood, en el que pone que Forbes corona a DiCaprio como el actor más rico del mundo. Bueno, pues eso tampoco nos importa mucho, la verdad. La verdad. Vamos ya con la portada del Mundo, que destaca en primera plana pues una foto en la que se puede ver a cuatro policías nacionales llevando llevando a una chica en volandas, sacándola de la plaza. También el titular principal es para, bueno, sí, el titular principal es para las primas de riesgo y los diferenciales y los mercados. Dicen: España e Italia al borde del estrangulamiento financiero. Pero sobre la foto pues comentan que la policía blinda Sol para evitar la entrada de cientos de indignados. Bueno, cientos, miles, ahí está la cosa. Y pues destacan también que el asesino Breivik se hace un loco, como recordábamos, el terrorista de Noruega que acabó con la vida de 80 personas. Y bueno, destacan algunas cosas del corazón que, como hemos dicho con Leonardo DiCaprio, pues que no nos interesa mucho, la verdad. Vamos a seguir con La Razón. La Razón dedica su principal foto a Leticia y Felipe en este día 3 de agosto. Muy interesante cómo la familia real se va de vacaciones con sus yates y sus cosas. Eso sí, podemos ver en pequeñito una foto de un indignado que también se lo llevan en volandas. Y también podemos ver cómo destacan todos los diferenciales de la bolsa y cómo suben y cómo bajan. Y bueno, la verdad es que todos los periódicos están haciendo eco de ello. Y ya para terminar, vamos a, por desgracia, no tenemos aquí la portada de La Gaceta, que siempre nos da momentos divertidos. Hoy tenemos La Vanguardia, que es mucho más moderada, y pues aquí no se hace eco de lo que ocurrió ayer en la Puerta del Sol. Tenemos a Barack Obama con una expresión entre triunfante, frustrada y de no sé en qué berenjena me he metido, con su pelo cano, que recordemos que desde que llegó al gobierno allá por noviembre de 2008, este señor ha envejecido mucho y se le ve ahí que ha pasado de momentos duros. Bueno, esa es la foto de portada para La Vanguardia y titulan en dos palabras, a cinco columnas: Alerta máxima, la prima de la deuda española en el nivel más alto de la historia del euro. Zapatero aplaza unas horas las vacaciones por el ataque de los mercados. Es verdad que el presidente pues ayer dijo: qué pena, la prima de riesgo ha subido a 400 puntos, no voy a poderme ir a Doñana, me voy a tener que quedar aquí. Y la verdad es que ayer la gente en Twitter se preguntaba si también se tendría que quedar en Madrid para controlar lo que estaba ocurriendo en Sol, en la Puerta del Sol, con los indignados. Vamos a continuar con un poco de música y enseguida volvemos porque vamos a ver si podemos conseguir noticias interesantes sobre lo que está ocurriendo. No cumple ninguna, te fuiste de casa sin razón ninguna. Me hiciste promesa, no cumple ninguna, te fuiste de casa sin razón ninguna. Qué dolor, porque te fuiste de mí. Qué dolor, ya no volverás a mí. Qué dolor, porque te fuiste de mí. Qué dolor, ya no volverás a mí. Thank you. ninguna. Ya no vivo sin ti. Ya no vivo sin ti. Ya no vivo sin ti. Ya no vivo sin ti. Vamos a continuar en el café con churros de este 3 de agosto y vamos a ver, antes de que comiencen a llegar nuestros compañeros y que empezamos a repasar la información que nos dejó ayer, vamos a comentar algunas de las reacciones que nos hacen nuestros seguidores en las redes sociales. Por ejemplo, tenemos a Alberto, que nos escribe en Facebook y nos comenta, no sin un poco de humor, la policía acampa en Sol. Ellos ya tienen los perros. ¿Alguien podría llevarle unas cuantas flautas? Si mantenemos un poco la presión y les dejamos ahí varios días, capaz que se les impregne el espíritu de Sol y comiencen a darse abrazos. Y cuando esto suceda, hemos ganado la batalla. Ya son nuestros. Bueno, tengo que decir, y que creo que hablo en nombre de algunos, que ya son nuestros. Ya desde que llegaron los marchantes se podía ver cómo algunos de los policías se solidarizaban con los indignados. Incluso esta mañana nuestro técnico Dede nos ha contado cómo, pues hablando con algunos de los antidisturbios, comentaban que no son ellos los que quieren estar ahí repartiendo porrazos, pero que pues muchas veces ya se sabe que cuando uno de los altos mandos pues incita a ello, finalmente son todos los que tienen que ir detrás. Tampoco estamos con esto justificando las actuaciones policiales desmedidas en ocasiones, pero que en algún momento se ha visto cierta solidaridad por parte de la policía. Y ya que te menciono, Dede, pues si quieres pasas a contarme algunos de los tweets que nos comentan nuestros compañeros en Twitter, en nuestra cuenta de Acampada Sol. Bueno, buenos días, María. Buenos días a todas nuestras orejitas que están en el otro lado de esta emisión mañanera. Y aquí con las legañas en los ojos, lo único... ¿Tienes una vocecita de dormir? Sí, simplemente informar que hoy alguno hemos dormido aquí en la radio directamente porque acabamos muy tarde en la Plaza Mayor y nada, nos hemos venido a descansar aquí un poquito yo para poder hacer el programa esta mañana. Por eso esta voz. Y nada, simplemente comentar un poco a colación de lo que decías de la policía, que sí que es verdad que hay un sector de los antidisturbios, y no solo de los antidisturbios, porque también había Policía Nacional, en la que agachan la cabeza y ponen cara casi de pedirnos perdón por estar ahí a las órdenes o bajo unas órdenes que todavía no acaban de comprender y de entender. Hay algunos que se sienten pueblo, que se sienten como nosotros, que se sienten indignados. De hecho, ya están notando los recortes salariales y están notando pues la crisis como todos nosotros. Y bueno, y también de reflejar que por otro lado sí que hay una parte que está deseando actuar y que está deseando, pues eso, vulgarmente dicho, dar cera. Uh-huh. Es lo que decíamos antes, basta con que haya un cordón policial en el que dos o tres policías inciten a los demás a que se empiecen a dar porras para que el resto les siga, ¿no? Sí, de hecho yo creo que se nota muy mucho en la actitud de unos y de otros. Los que no quieren intervenir siempre se ponen en un segundo plano, en una segunda línea. Y bueno, intentan no intervenir. De hecho, ayer no hubo intervención policial, pero sí que es verdad que a otros se notaba que las ganas, que no hacía falta órdenes, que las ganas que tenían eran increíbles y que las con la mirada lo decían todo. Y bueno, saben muy bien fichar uno por uno a los que están ahí, porque bueno, forma parte de su trabajo y supongo que de su instrucción. Se les nota mucho, por lo que, bueno, yo desde aquí a título personal, ayer hablándolo con gente en la Plaza Mayor y luego aquí en una posterior reunión pequeñita antes de cerrar los ojos y ponernos a intentar dormir un poquito, pues sí que hablábamos de que había que tratarles con cariño y con respeto. Sobre todo por eso, porque creo que podemos cambiar con esa actitud sus propias conciencias. Ahora nos ven como enemigos, algunos de ellos, vuelvo a repetir, no quiero generalizar, pero sí que podíamos cambiar esa visión que tienen hacia nosotros de que somos sus enemigos y que somos, bueno, pues los perroflautas, guarros, bueno, ha habido algún más de antidisturbio que ha utilizado esos términos para dirigirse a los miembros del movimiento. Y bueno, decir que creo que la actitud por parte de la gente del movimiento debería de ser un poco de, incluso de cariño. O sea, respeto a cualquiera, eso por supuesto, pero de cariño, porque creo que desde partiendo de esa base podemos hacerles cambiar un poco la conciencia y sentirse más como nosotros y ver que, bueno, pues que las ganas que les tienen a los antisistema, a mucha gente pues un poco que se pone en la primera línea de las manifestaciones, que muchas veces son los que tienen ganas de liar la parda, y que bueno, ya hay gente que después de todas estas situaciones pasadas, de los desalojos, etc, etc, pues ya hay gente dentro del movimiento que sus últimas reflexiones están siendo que, bueno, que no saben cómo van a reaccionar en un futuro, en una agresión. Y bueno, porque están los ánimos un poco crispaditos, entonces desde aquí, desde la radio, pedir a toda la gente que nos calmemos, que hay que mostrar pues eso, esa entereza y esas ganas por seguir la revolución, pero de forma pacífica, que ese es el modus operandi que deberíamos de llevar a cabo durante todas nuestras manifestaciones. Y nada, y en caso de que haya violencia policial o que haya algún tipo de agresión, denunciarla como siempre lo hemos hecho y eso, y darles cariño. Yo anoche una de mis propuestas era ir a por café para dárselo, intentar conseguir comida y tal, porque claro, estaban allí desde bien entrada la tarde hasta la madrugada y estarían pues casi como los demás que estábamos. Lo que pasa es que ellos estaban currando y estaban cobrando, evidentemente. Claro. Entonces, bueno, pues intentar llevarnos con ellos lo mejor posible porque, como ha dicho María, esta mañana está hablando con algunos de ellos y bueno, se nota que y bueno, incluso siendo jovencitos, porque muchos del movimiento pensábamos que eran los jovencitos un poco los que tienen más ganas de actuar, o por exceso de testosterona o por unos ideales un poco equivocados. Y un exceso de mandibuleo en alguno de ellos, el que... Espero que entendáis lo del exceso de mandibuleo. Lo entendéis, ¿verdad, orejitas? Sabemos que lo entendéis. Pues bueno, yo me llevaba una gran sorpresa esta mañana, ya digo, por eso, ¿no? Por un poco la declaración que me ha hecho a título personal de que ellos, muchos de ellos no quieren estar ahí y que se sienten en el pueblo y que, bueno, están puteados por esos recortes económicos que les han hecho y por todo lo que les... O sea, están en dentro de la crisis como estamos todos. Y bueno, no quita para que alguno de ellos pues también utilice esta excusa para descargar un poco la adrenalina que les gusta mucho y bueno, pues ese exceso de testosterona. Sí, pero también ha sido el prejuicio que hemos tenido siempre hacia los policías y yo creo que esta también podría ser una buena ocasión para quitarnos de ese prejuicio, porque siempre en este país, y voy a hablar un poco a título personal, desde el País Vasco lo hemos visto como el enemigo o el que está en contra, cuando en realidad las fuerzas de seguridad del Estado deberíamos confiar en ellas porque son quienes están velando por nuestra seguridad. Y también, al fin y al cabo, pues esta colaboración, este cariño, respeto que podemos mostrar hacia los policías, que también están indignados y en todo su derecho, puede ser el momento adecuado para quitarnos el velo en ese sentido, para verlos como colaboradores de un Estado que podemos cambiar y no como enemigos. Eso es, yo creo que hay que buscar como una especie de alianza pacífica con ellos, y creo que, bueno, el cambio de actitud de muchos de ellos yo creo que viene provocado porque la actitud del movimiento siempre ha sido pacífica, se ha dejado muy claro y bueno, se ha visto que en muchas concentraciones ha habido conversaciones entre miembros del 15M y de las acampadas y tal, de las marchas, hablando con ellos y llegando a tener una comunicación bastante abierta y bastante, bueno, pues eso, de tú a tú. Muchos de ellos han sido muy sinceros en cuanto a los pensamientos que tenían. Incluso, bueno, se puede ver cómo alguno de ellos ha puesto a hablar y acto seguido ha llegado algún superior y les ha mandado callar y les ha prohibido hablar con nosotros. El odio generalizado en un pasado, y bueno, todavía se refleja un poco en el presente, creo que viene dado a que la actuación policial siempre ha sido un poco desmesurada en muchas de las manifestaciones que ha habido por otros temas. Y bueno, también creo que la actitud de muchos de los manifestantes en otras manifestaciones, ya digo, ha sido un poco más violenta o con un ánimo, pues eso, un poco más de liarla y de generar ese tipo de trifulcas que desde el 15M no se buscan. Se buscan soluciones y no enfrentamientos, y creo que se trata de construir y no de destruir, pues de la manera que quizá cuando éramos más jovencitos algunos, pues eso, sí lo buscábamos, y yo pues siempre me encontraba entre ellos, básicamente, porque siempre ha sido para nosotros la figura del enemigo, ¿no? Los perros del Estado, siempre, bueno, las típicas insignias de con los maderos hacemos lapiceros, ese tipo de cosas. Yo creo que a ellos pues siempre les ha provocado ese resentimiento y esas ganas de odio, y de hecho yo creo que ha sido de las únicas manifestaciones en las que, incluso habiendo carga policial, desde que ha surgido el movimiento 15M, nadie ha hecho un ademán de enfrentarse a ellos. Por también, norma general, la gente se ha mordido, se ha guardado el puño en el bolsillo. También porque otras manifestaciones, como pues se me ocurre, como podía ser la de Irak, como pueden ser las de Bolonia. Eso fue un estado policial en toda regla en Sol, ¿eh? Y aquí sí, la que se lió fue muy gorda. Hubo que habilitar el Rodilla, el famoso Rodilla de aquí de Sol, como hospital de campaña. Yo eso no lo he visto en mi vida. Y están muchísimas manifestaciones con cargas policiales. Y entrar en ese Rodilla, en la manifestación que hubo, que si no recuerdo mal salió desde Moncloa. Salió desde Moncloa, yo la cogí un poquito más adelante, y bueno, hubo momentos en los que la gente les ofrecía rosas. Yo me acuerdo en concreto de una imagen, bueno, en realidad son dos imágenes, dos momentos diferentes de una misma persona ofreciendo flores a la primera línea de antidisturbios de aquel día. Y como acto seguido, en medio del caos, ya cuando estaban cargando en Sol, que fue una ratonera, pues como ese hombre recibe una patada en el pecho justo al inicio de la bajada de las escaleras. Esto no es una leyenda, hay gente que dice que esto es una leyenda, pero no, porque yo solo vi con mis propios ojos. Le pegaron una patada en el pecho y básicamente no tocó ni una escalera, directamente fue como, pues eso, o sea, voló literalmente y pues eso, aparte de la patada en el pecho, pues el golpe recibido al contactar con el suelo. Sí, ya digo pues que esto, claro, se trata de manifestaciones más concretas, pero eso es lo que se trata de evitar, o sea, que ese tipo de cosas no ocurran y que no darles pie a que eso suceda. Claro, y si desde el 15M pues intentamos de alguna forma cambiar el sistema, también intentamos cambiar que las manifestaciones se desarrollen de forma democrática y de forma pacífica, respetando el derecho que tenemos los ciudadanos a manifestar nuestras reivindicaciones, lo que nos indigna o lo que nos cabrea en la calle. No sé, también, bueno, también me gustaría destacar que alguien ayer, mientras se debatía sobre este tema de la violencia, de la no violencia, en la asamblea que se celebró en la Plaza de Oriente antes de comenzar la concentración, el paseo por Sol, se decía, alguna voz decía que ninguna revolución había sido pacífica, a lo que, bueno, a lo que varias voces saltaron con las cruces, con los brazos, que no puede ser así, claro, pero también me gustaría aportar desde aquí que, bueno, ninguna revolución ha sido pacífica, pero esta puede ser la primera. Sí, de hecho, esperemos que todas las revoluciones que surjan, o que sea hasta la última revolución, no estaría mal como empezar, como mensaje, porque, bueno, con esta ya tenemos suficiente y no es que tengamos suficiente, sino directamente que esta revolución sirva como ya resultado final y total de todo lo que se está pidiendo y que no haga falta volver a salir más a la calle porque todo se soluciona y porque tal. Bueno, esto es un poco utópico, pero bueno, algunos abogamos porque esto suceda y tenemos la esperanza de que así suceda. Y nada, si quieres te comento, nos está llegando al Twitter, bueno, que se va a tomar la Plaza Dam de Ámsterdam, plaza principal y bueno, es como casi la Plaza de Sol, por no decir es como la Plaza de Sol en Ámsterdam, y bueno, pues que van a montar un punto de información allí, la gente que está, bueno, pues son gente española que está allí y que bueno, que supongo que no solo serán españoles, sino que estarán apoyados por más gente de otros países que estén allí. Y nada, y decirle a Alejandro de Les Santos que, bueno, que le ha gustado mucho la música que hemos puesto, que las ha etiquetado como trompetas revolucionarias. Y bueno, dice que es la fanfare de Ciocarlea. Solo decirte que, por si acaso te ha gustado la musiquita, que es Balkan Fever. Que bueno, en un álbum que se llama también Balkan Fever. Y Alejandro de Les Santos, que nos estás escuchando, y a los demás, a las demás orejitas que nos están escuchando, les animamos a que animen este café con churros, con sus llamadas, con sus voces, porque estamos seguros de que algunos de vosotros y vosotras estaríais ayer en el paseo en Sol, en la final, la Asamblea General en la Plaza Mayor, y nos gustaría saber cómo ocurrió todo de primera mano, aunque ya tenemos aquí a Dede que lo vivió, pero también nos gustaría contar con otras voces y podéis llamar al 915-2399-74 o también podéis tuitear, siempre serán agradecidos vuestros tweets y vuestras informaciones desde allí. Como ya decíamos antes, pues la última información que tenemos en Twitter es que están desalojando la Plaza Mayor. No tenemos muchísima más información porque estamos emitiendo desde aquí y no tenemos ningún redactor por allí, pero en cuanto que podamos, pues vamos a ver si podemos ampliar esa información con alguna voz, con algún testigo o testiga. Sí, básicamente ayer por la noche, bueno, hubo, después de salir de carretas, bueno, pues un poco de manera espontánea se decidió ir a tomar otra plaza, en este caso la Plaza Mayor, y bueno, pues llegamos allí, cuando llegamos allí un grueso bastante importante de gente, se decidió hacer una asamblea in situ para valorar lo que estaba ocurriendo y cuáles eran las acciones o cuáles podían ser las acciones a tomar. A lo que quiero, o sea, bueno, se hizo la asamblea, lo que pasa que a mitad de la asamblea, o transcurrido como cosa de media hora de la asamblea, alguien dijo que estaban cargando en Sol, que había habido, que habían detenido y retenido a dos personas, y de repente pues la gente de la que estaba bueno, la mitad de la asamblea se fue corriendo hacia Sol y luego resultó ser todo un bulo. Nos decías antes que esto podía ser una estrategia policial. Claro, o sea, no lo sé si puede ser una estrategia policial, pero les viene muy bien que en un momento dado este tipo de bulos pues aparezcan en medio de una asamblea y que se disuelva, porque prácticamente se disolvió. Uh-huh. Y bueno, pues que hay que tener muy en cuenta que cuando pase esto, que cuando llegue una noticia así en medio de una asamblea o en situaciones así un poco más improvisadas, como fue la situación de ayer, pues que mantengamos la sangre fría, no nos dejemos llevar por nuestros instintos más primarios, porque la mayoría de las veces son bulos. O sea, primero llegó la información de que estaban cargando el Sol, mentira, Y luego nos llegó, pues otra vez, a través del viento nocturno, de que había habido dos detenidos ya, y también fue mentira. Entonces, algunos de los que estábamos allí, pues empezamos a decir que bueno, que hay topos, que sigue habiendo topos y que sigue habiendo una contrainformación. Bueno, que la están utilizando un poco para dividirnos. En momentos así como el de ayer, pues es importante que nos mantengamos unidos, sobre todo por eso, por posibles cargas policiales. Si ayer llegan a haber cargado justo cuando la gente, parte de la asamblea, gran parte de la asamblea se fue hacia Sol, en ese momento, aparte de que ya de por sí la Plaza Mayor es una ratonera, hubiese sido más ratonera porque nos quedamos muy poquitos. Entonces, pues hay que intentar mantenernos cuanto más juntos mejor y organizarnos mejor. Sí, ayer en esa asamblea que comentaba que se hacía en la Plaza de Oriente previa a la concentración, pues también se hablaba de división, se hablaba de que unos se fuesen a entrasen por una calle, otros por otra, pero por supuesto salieron voces de que decían que la unión hace la fuerza, que el pueblo unido jamás será vencido. Está claro que ante una actuación policial y ante momentos de tensión como los que vivimos ayer y como los que podíamos vivir en los próximos días, porque Sol sigue sitiada por la policía, pues lo mejor que podemos hacer desde el movimiento 15M es mantenernos unidos como lo hemos hecho hasta ahora. Sí, en cuanto a las detenciones que decías, incluso llegué a leer en Twitter que había sido detenido alguna persona y concretamente decían que podía haber sido alguien de Audiovisual, de la televisión de Sol, que son los que estuvieron emitiendo en streaming durante toda la noche de ayer el paseo y la llegada a la Plaza Mayor y demás. Sí, y alguien que estuvo también allí desde la Plaza Mayor emitiendo todo lo que estaba ocurriendo es Estefan, que hablamos con él ayer durante la persiana. Es Fanetín en Twitter y la verdad es que hizo una labor informativa bastante ardua en la que pues explicaba el minuto a minuto de cómo se iba desarrollando la concentración. Gracias a sus fotos en directo pues podíamos ver cómo ocurría todo eso. Yo de hecho me enteré anoche a las 12 más o menos que se estaba decidiendo hacer una asamblea en Sol, pues gracias a algunos de sus tweets, ya que él puso el hashtag de la etiqueta de AG Mayor para que todos siguiésemos pues cómo se desarrollaba la asamblea general allí. Yo quería apuntar también una cosa. Ayer había mucha gente con cámaras y bueno, a cierta hora la gente se empezó a quedar sin batería en las cámaras y estaban grabando nada. Entonces, desde aquí, la gente que suele aparecer con cámaras por allí, es muy importante todo el uso del material gráfico, tanto fotográfico como en vídeo y tal, de cuanta más calidad mejor, que procuren grabar los momentos en los que está muy bien grabar las manifestaciones y ver un poco cómo qué es lo que está pasando y tal. Pero también es muy importante que si hubiese habido ayer una carga policial, probablemente hubiese habido muy poco material porque las baterías de los aparatos se gastan y claro, ante la imposibilidad de recargarlas en algún punto de la ciudad, pues claro, hubiese sido bastante desastroso el hecho de que hubiese una carga policial y que no hubiésemos podido... Que esta gente que estaba con las cámaras fotográficas y de vídeo, pues de repente no hubiesen podido hacer esos pequeños reportajes gráficos que tanto nos ayudan para luego mostrarlos y que se vea la realidad tal y como es. Y que en algunos casos se puede utilizar incluso como prueba, si es que podemos llegar a denunciar a la policía por una desmesurada actuación, que esperemos que no sea así, pero siempre se puede utilizar como prueba. Sí, de hecho, recordar que desde legal mantuvimos una conexión telefónica y nos dijeron eso, que son totalmente válidas las imágenes que se puedan grabar y las fotografías que se puedan presentar como prueba ante cualquier detención o acto policial. Entonces es una manera de defendernos que pues una vez más, una manera pacífica de defendernos y de aportar pruebas que no deberíamos de perder y que bueno, que deberíamos, aunque parezca una tontería esto del tema de las baterías, creo que es lo suficiente importante porque ayer nos hubiésemos quedado sin... Si a altas horas de la madrugada hubiesen cargado o hubiesen tomado algún tipo de acción, no hubiésemos tenido constancia gráfica de eso. recalcamos la importancia que tiene eso. Si os parece, vamos a con un tema, vamos a animar un poco esta mañana con un poco de música y enseguida volvemos, vamos a intentar conectar con algunos de nuestros compañeros que nos comentaban ayer que se iban a acercar a la embajada de Islandia. Ahí lo dejo, no voy a aclarar nada más hasta que podamos tenerlos en directo y nos lo cuenten ellos de primera mano. Incluso vamos a intentar conectar con alguno de nuestros compañeros de Agora Sol para ver lo que nos cuentan en esta primera hora de la mañana. Vale, pues nada, vamos a poner un temita que es del Combo Linga, de ese grupo madrileño que lleva muchos años ya, unos cuantos, por la carretera y tocando en muchísimos sitios. Y nada, pues es del último disco que sacaron, que creo recordar que fue hace 2 años. Y bueno, el disco se llama Mira qué bien, y la canción que vamos a poner se llama No corras tanto. No corráis tanto, que tenemos que llegar lejos, amigos. Sueño, una mano tendida a cientos, saber que todo fluye, eso es conocimiento. Te crees que estás de paso y que de nada queda huella. No te olvides que eres un mensaje en una botella. Para no corras tanto, si es a ti mismo el que está buscando. Para, no corras tanto, si es a ti mismo el que está buscando. ¿De dónde sale tu arte? ¿Qué sabio es el que comparte? Paisajes para olvidar, remiendos en los bolsillos, momentos para encontrar, miradas y un estribillo. Llegaste a mí sin hablar y caminamos por la orilla. Besos de sal al mar mientras la arena te hace cosquillas. Para, no corras tanto, si es a ti mismo el que está buscando. Para, no corras tanto, si es a ti mismo el que está buscando. ¿De dónde sale tu arte? La, la temshi bsura, tatsarraf wut almahna. أتروح الأيام اللي كويت القلوب تكون ليك الأفراح تصرف هو المفتاح. Y con esta canción de fondo del Combo Linga hemos conseguido contactar para dar los buenos días a nuestro compañero Gerardo. Buenos días. Buenos días. ¿Sabéis que el Combo Linga es de mi barrio? ¿Qué es de tu barrio? Sí, el Combo Linga eran de mi barrio. ¿Y qué? Vamos, hecho, dos o tres eran de mi colegio y todo. ¿Y los conoces o qué? No, pero tengo esa información. Ahora mismo estoy en el subsuelo. ¿En el metro? ¿Y qué se está cociendo por allí? Supongo que hay muchas hormiguitas yendo al trabajo ahora mismo. Pues no sé qué se está cociendo, pero huele regular. Tampoco hay tantas hormiguitas, supongo que somos los pringados que curramos en agosto. Bueno, hombre, los afortunados también, ¿no? De alguna forma. Bueno, es una forma de verlo. Y es que a mí mi abuelo me enseñó que el trabajo envejece, envilece, encima nadie te lo agradece. Entonces, pues con esa filosofía de trabajo procuro no trabajar. Bueno, eso lo vamos a dejarlo así. Vamos a dejarte con esa reflexión. ¿Qué nos cuentas esta mañana, Gerardo? Pues mira, ahora mismo he estado del vagón y tengo que empezar a meter caña porque llego tarde. Venís ahora que son las 10:04. Sí. Y yo tendría que estar a las 10 en un centro cultural que dista más o menos unos 5 minutos de donde del metro de Puerta de Toledo. Uh-huh. Así que nada, a estresarme porque además esa gente son con la puntualidad que se estresan mucho, ¿sabes? Uh-huh. Pues... Así que eso, ¿no? Y entre medias, claro, fumarme el cigarrillo. Y hablar que ya sabes que cuando sales en el metro y hablar con vosotros. Y no me hago un huevo frito porque cada vez hay infraestructura. Y no lo haría. Porque si pudieses estar aquí con nosotros, si fueses ubicuo, Gerardo, estarías, ¿verdad? Bueno, si yo fuese ubicuo, ya te digo yo que hay un par de cosas que ni van a estar como están. Sí. Pero... Y bueno, ¿te has enterado de lo que ocurrió ayer por la noche, que se tomó la Plaza Mayor, por fin? ¡Ah, Gerard, te hemos perdido! Sí, hemos perdido la comunicación con Gerard. Sí. Vamos a ver si luego, a lo largo de la mañana... Estaba ahí en el subsuelo y obviamente pues se ha cortado esa comunicación porque ya todos sabemos en el metro que todavía no ha llegado la cobertura a todo el metro. Pero mientras os voy a comentar, mira, porque acabo de ver en Twitter, en nuestro timeline, que es ese concepto que introducíamos ayer de Twitter, que es las cosas que te van apareciendo de la tus... línea de tiempos, claro. Claro, de la gente que va siguiendo. Pues creo que era, si no era Acampada Sol, era Democracia Real ya. Sí, de hecho, DRI Madrid ha puesto un link al álbum de fotos de la marcha espontánea de ayer por Madrid y ahí pues podemos ver unas 26 fotos, las podéis ver todos, es un álbum de Picasa, es aplicación de Google para las fotos y pues es un testimonio gráfico pues al hilo de lo que tú decías antes, Dede, pues bastante importante porque sí, son fotos de la manifestación y demás. Ayer, afortunadamente, no hubo que registrar ningún contenido gráfico sobre ningún tipo de carga, así que son todas fotos de manifestación y algunas son bastante impactantes, son bastante emocionantes, pues porque se puede ver a gente en la misma calle de Alcalá con las manos levantadas, como si estuviesen en una alcaldía. Iba a decir. Había incluso asamblea. Mamás con los carritos de los niños... Uh-huh. Que a mí me daba la sensación, estaban los pobres dormiditos, porque ya era una hora bastante, pues, es lo que tenían que estar haciendo, durmiendo, los pobrecitos. Y daba la sensación que en cualquier momento se iban a levantar de los carritos. ¿Los a mí niños? Me daba esa sensación, ¿no? También porque, bueno... Tenías tú también mucho sueño. Un poco de envidia también por no estar en un carrito durmiendo. Pero bueno, y era como, hostia, tenemos el futuro ya aquí, perdón por la expresión, pero como que, ¿no? Ya están tomando las calles, ya están tomando conciencia y aunque estuviesen dormidos, según en ese estado de nirvana o de el estado de sueño en el que estuviesen, seguro que estaban, pues eso, escuchando las voces y tal, y eso en su linda y pequeña cabecita y en su todavía vacío disco duro. Y en su pequeña conciencia. Sí, pues no sé, de alguna manera se les tenía que estar quedando grabado todo eso. Sí. Y era un ambiente, ya te digo, no era un ambiente festivo, evidentemente, porque no era un ambiente festivo, pero había muy buen rollo, como en la mayoría de las concentraciones que ha habido, y bueno, pues... Pues me pareció súper curioso, ¿no? De repente ver... Es que no fueron ni uno, ni dos, ni tres. Yo vi bastantes carritos de mamás que deben de ser que vivían por aquí cerca o lo que sea, que son de los barrios aledaños a Sol. Pues que se bajaron a ver lo que pasaban y por no dejar a la criatura sola en casa, pues debe de ser que se bajaron directamente con el carrito y que se empapasen un poco de lo que está pasando, ¿no? Y qué leche es decir que todo esto va por ellos, va por ellos, va por los peques, porque... Por asegurarles un no futuro. No sabemos si nosotros llegaremos a vivir el cambio real, pero esperemos que estos pequeños pues puedan vivirlo y que puedan vivir en un mundo mejor. Y a mí me hizo muchísima ilusión verles, aunque también entiendo que es... Puede parecer un poco cruel sacar a una criaturita tan pequeñita a la calle y... Sí. Pero también yo creo que no es solo una forma para que estos pequeños vivan el cambio real, sino que también es una forma de sacarlos ya desde pequeñitos a la calle, aunque puede, yo no lo llamaría cruel, puede ser, no lo sé, tampoco es irresponsable, no lo sé. Yo tampoco lo etiquetaría de cruel, lo que pasa es que, bueno, esto a cierta gente sí que le podría parecer un poco cruel, ¿no? Quizá las conciencias más conservadoras le podría parecer un poco cruel. Pero sí que es verdad que el hecho de ver a criaturas en una manifestación, cosa que yo nunca había visto, yo como persona, no sé si alguna persona lo habrá visto y tal, eso significa que es tan pacífico el movimiento que las madres no tienen miedo de bajarse con sus criaturitas a la calle con y protestar. Bebés, ¿sabes? Claro, o sea, no ven peligro porque no lo hay. Y porque por eso, pues porque también hay un sentimiento de protección. Yo también notaba y como la gente que estaba alrededor de los carritos, incluso sin conocerles ni nada, como que hacían un poco de parapeto o como que estaban muy pendientes de lo que estaba pasando con respecto a la policía y ver cómo se estaban encontrando esas mamás con esos niños, un poco vigilando, ¿no? Allí que no ocurriese nada y que si ocurriese, pues los primeros en ser protegidos fuesen ellos, ¿no? Evidentemente. Claro. Sí, además, ayer, pues lo que decías de que este movimiento se está metiendo ya en sus pequeñas cabezas, en sus conciencias, pues incluso podíamos ver en Twitter, siempre me remito a Twitter porque llevamos en el estudio cubriendo esto, entonces tampoco podemos decirlo desde a pie de calle, salvo tú, Dede. Pero leía en Twitter que decía una niña que estaba en el Congreso que, claro, estaba la policía acercándolo, no dejaban acercarse ni un poco, y había una niña que gritaba, fuera policía, una niña de no sé cuántos años tendría, porque no se decía, pero resulta bastante chocante, porque también es un poco lo que decía algunos compañeros de Valencia que estuvieron aquí en el Café con Churros el viernes, que comentaban que pues los niños saben que la policía está ahí pero y sabe que detiene a la gente, pero tampoco sabe muy bien por qué. O sea, más o menos entiende cuál es su función, pero no la sabe demasiado bien, y que una niña tenga pues la mínima conciencia para darse cuenta de que esa policía está impidiendo algo que puede ser legítimo y que diga fuera policía, es bastante impactante y es bastante emocionante. Esos locos bajitos ahora son revolucionarios. Sí. Y tenemos, está muy bien. No sé si tenemos por ahí el rap que nos cantó el chavalín de Valencia de 11 años. Creo que nuestro compañero Gerard es el que tiene el corte y va a ser un poco imposible, porque habría que meternos en la base de datos que tenemos aquí de las grabaciones de todos los programas y habría que buscarlo y editarlo para solo presentar ahora en directo lo que es ese corte. Y es muy prontico por la mañana, orejitas. Es bastante complicado con un técnico totalmente dormido y dando apoyo. Bueno, técnico locutor. Sí, técnico locutor. Sí. Igual que Gerard nos está quitando el curro a alguno de los técnicos. Ajá, amigo. Muy valiente por su parte hacerse un programa como el que se ha hecho en alguna ocasión, el solo, con el micro, con la mesa de sonido y con el aparataje que tenemos aquí alrededor, que bueno, te conviertes en un pulpo. Pues el niño este de Valencia, de 11 años, pues rapeaba sobre lo que estaba ocurriendo en el 15M y decía, hacía unas rimas totalmente agudas y totalmente con mucha razón y que tienen mucho que ver con lo que se está reivindicando. Decía algo así como, nos habéis echado a la puta calle, pues aquí estamos, y cosas de esas. O sea, me parecían cosas muy sensatas para ser un niño de 11 años. Este niño tiene Twitter, que bueno, también se podría debatir cómo un niño de 11 años tiene Twitter, pero en ese Twitter anunciaba que tiene un blog en el que cuelga sus raps. A lo mejor desde ahí sí que podemos encontrar algún material para ponérselo aquí a nuestras orejitas bien por la mañana, porque también podría haber venido Lola y podríamos habernos puesto a rapear aquí con ella. Lola se está convirtiendo en toda una estrella del rap nacional, ¿eh? Le está cogiendo el gusto, al principio le costaba. Sí. Pero el otro día se marcó un rap aquí bastante interesante leyendo noticias. O sea, no de cosecha propia la letra, pero estuvo muy gracioso. Queda muy bien. De hecho, podríamos intentarlo a las 10:15 de la mañana. Yo eso te lo cedo a ti. ¿Puedo? Si tú me pones una base de rap. Una base de lo que quieras. Y yo voy dando los titulares. Eso es. Pues vamos, orejitas, con este experimento. Vamos a poner un poquito de música mientras busco un poquito una base. Y... Y así María nos... nos rapea con ese arte que la caracteriza. Es un, el rap vasco es la nueva ola de rap. Bye, bye. Oh, oh. Y nada, pues vamos a dejaros con un poquito de musiquita mientras... Mientras buscamos una buena base. Sí, vamos a dejaros con un tema de los Cayus, que bueno, que a algunos nos gusta mucho. Y este tema se llama One Inch Man. Así que os dejamos con ese temazo, ¿vale? Pues vamos a escuchar ese One Inch Man, ese hombre de una sola pulgada. La policía desaloja a los indignados de la Puerta del Sol. Agora House. Ahora, a las 9 de la mañana, los ha desalojado de la Plaza Mayor. Y yo... Grotesca manipulación de los mercados en Bankia y en Banca Cívica. Del 15M al 20N. Papá de rapa de hip hop giro. La prima española bate un nuevo récord y llega a los 407 puntos básicos. Papá, ¿dónde está la mamá? Que venga también. Ya. Ahora sol. Café con churros. La Mari rimando y andando caminando. El temor a la recesión. A la recesión. Ocasiona fuertes caídas en Wall Street. Desde Montera para toda la galaxia. Primo, anímate, revolucionate. Indígnate. Sal a la calle. Comienza el juicio a Mubarak por la represión de las revueltas. La policía echa a la veintena de indignados de la Plaza Mayor. Abre la estación de metro y cercanías de sol. Un desalojo, otra ocupación. Un desalojo, otra ocupación. No nos representan. Yo. Ámsterdam, París, Valencia, Donosti. Ciudades. De la revolución. Palma de Mallorca, Málaga, Jaén. Nos representan. Eso sí. Bueno, hasta aquí el experimento hijopero mañanero. Que bueno, prometemos ir mejorando con el tiempo. Sí, de hecho, aquí... Espero que comprendáis que todo lo que está pasando ahora mismo es todo pura y dura improvisación. Y están rapeando dos personas que, bueno, aunque... tengan en cuenta que el hip hop existe y que es una manera de una forma de expresión musical más y que es un género más a respetar, nosotros, como podéis comprobar, no tenemos ni idea. Y así, además, que os pedimos perdón por esto. De hecho, a estas horas de la mañana podéis perdernos el respeto un poco, pero un poco. Sí, de hecho, podéis llamarnos, vamos a repetir el número de teléfono. De hecho, rmc.org nos acaba de poner en Twitter que estamos rapeando las noticias. ¿Nos has escuchado? Te agradecemos que hayas seguido escuchándonos porque seguro que ha sido un ejercicio difícil de digerir. Pero vamos a decirle el teléfono para que nos llame y nos cuente qué tal le ha parecido. Eso, 91-523-9974. Repetimos, 91-523-9974. RMC... Si nos estás escuchando ahora mismo, porque además eres la red de medios comunitarios, unión de asociaciones que agrupa a medios de comunicación sin ánimo de lucro en todo el Estado español, creo que sería harto interesante que entrases en directo y nos contases, porque además, bueno, pues seguramente tenemos muchos puntos en común. Claro, como decía el viejo refrán, la noticia con rap entran mejor. Así es, así es. Y si es con la voz de Lola, ya te lo crees. Bueno, rapeábamos un tema sobre Hosni Mubarak, el expresidente de Egipto, que salió hace unos pocos meses del gobierno, creo que fue por enero, debido a las revueltas, a la revolución, a la primavera árabe. Y ahora mismo pues leemos la noticia de que va a haber un juicio contra él pues por todo lo ocurrido durante esas revueltas. De hecho, esta mañana he llegado a oír que durante esas revueltas en Egipto, que por una parte fueron la chispa, en parte, o al menos puede ser un paralelismo lo que está ocurriendo aquí, pues murieron 860 personas por las represiones policiales. Recordemos que allí en la Plaza Tahrir de El Cairo, de la capital de Egipto, pues acamparon durante varias jornadas, se hicieron varias revueltas, algunas de las concentraciones se volvieron especialmente violentas. Y bueno, pues hoy el expresidente Hosni Mubarak, recordemos además que Egipto continúa sin formar un gobierno después de aquella, pues va a comparecer. Si os parece, leemos la noticia. Las fuerzas del orden egipcias han adoptado medidas de seguridad sin precedentes para el juicio al que hoy será sometido el expresidente Hosni Mubarak, acusado de estar implicado en la muerte de manifestantes durante las protestas del pasado mes de febrero. El exmandatario ha aterrizado en El Cairo tras abandonar en un helicóptero militar el hospital en el que se encontraba ingresado en Sharm el-Sheikh, junto a la costa del Mar Rojo, donde también estaba bajo arresto cautelar desde el pasado 13 de abril. Fuentes de seguridad han informado que se han impuesto estrictas medidas de control alrededor de la Academia de la Policía en el barrio de Tagamo James, en el este del Cairo, donde será juzgado el expresidente egipcio que renunció el pasado 11 de febrero tras 18 días de protestas. Y el ministro egipcio de Salud, Amr Helmi, afirmó el pasado lunes que el estado de salud del expresidente es estable, por lo que no existen impedimentos para su traslado al Cairo para comparecer ante el tribunal. Bueno, pues es el primer presidente de los países del norte de África que va a ser llevado a juicio después de las duras represiones que se llevaron a cabo durante esas revueltas en Egipto. Recordemos que pues en Libia, por ejemplo, Mahmoud se me acaba de olvidar el nombre. Yo tampoco sé. Mahmoud al-Gaddafi. No sé, estoy muy espesa, son las 10 de la mañana, perdimos perdón, pues ha sido reclamado por la Haya para ser juzgado por crímenes contra la humanidad, pero de momento continúa en Libia, no sabemos si en Trípoli, no sabemos si en otra ciudad, la situación continúa recrudeciéndose allí. También en Siria, como hemos recordado antes, han muerto ya miles de civiles desde que comenzaron las protestas. Aún no se han tomado medidas contra Bashar al-Assad, el presidente de allí, aunque sí que la Unión Europea ha impuesto 5 sanciones precisamente por eso, por crímenes contra la sociedad, contra los ciudadanos, pero de momento pues Hosni Mubarak es el primero que será juzgado. Veremos cómo se desarrolla todo esto, porque ya hemos dicho que esta primavera árabe fue en parte pues la chispa que pudo animar a la sociedad española a que saliese a la calle, a que nosotros también podíamos reivindicar nuestros derechos y pues vemos que las revoluciones no se han llevado de forma tan pacífica como se ha hecho aquí, y veremos cómo se desarrolla todo esto. Y ahora, pues... Bueno, te puedo proponer un momento musical y desde aquí, desde Agora Sol, una dedicatoria a todo el movimiento con un tema de Miles Davis. Por mi parte, no un dios, porque para mí no existen, pero musicalmente grande, grande, grande, grande donde los haya. Y nada, es un tema que aparece en un disco que se llama Sketches of Spain y se llama The Pan Piper. En este disco podéis encontrar también un tema del concierto, o sea, una versión más jazzada del concierto de Aranjuez de 16 minutos, que es una joya maravillosa. Wow. Que no vamos a poner ahora porque me he dedicado mucho estos días atrás a ponerlo. Y hoy voy a poner otro de mis temas preferidos del disco, que se llama The Pan Piper. Y nada, espero que os guste. Y decir que este hombre ha sido muy grande, no solo en el mundo del jazz, sino de la música en general. Sí, es uno de los grandes músicos de todos los tiempos. Que Amy Whitehouse podía haber aprendido un poquito de este tipo de músicos. Pues sí. Lo siento a los que amen y sean muy seguidores de Amy Whitehouse, pero estoy hasta las narices de escuchar noticias de la tiparraca esta. Así que nada, vamos, dejamos un Davis. Ratito con ellos. Con Miles Davis, perdón. Thank you. Bueno, caso curioso donde los haya aquí en la radio. Estamos ahora mismo en directo. Nos han llamado al timbre mientras sonaba este tema de Miles Davis. Y nada, pues acaban de llamarnos a la puerta prácticamente una persona. Ahora nos dará su nombre porque, bueno, le vamos a poner ahora en antena. Que, bueno, venía pidiendo trabajo. Ha sido curioso. Han llamado al timbre y pensábamos que serían nuestros compañeros de Ágora Sol. Y ha aparecido este chico que nos ha dicho, ¿es esto la agencia de trabajo? Supongo que esto es el día a día de alguien que está buscando trabajo. ¿Por qué estás indignado? Bueno, antes que nada, buenos días. Buenos días. Me llamo Mario Moreno. Hola. Y yo soy de Málaga, ¿vale? Eso de entrada. Se nota, ¿no? En el acento, ¿no? Sí. Y bueno, estoy indignado porque realmente pues nos ha faltado trabajo en muchos años, ahí en Málaga, en la construcción, que yo era montado de pladur. Pero bueno, ya llevo 2 años y medio buscando y la verdad es que no encuentro nada por ningún lado. Entonces, pues estoy indignado, la verdad. ¿Has venido a Madrid a buscar trabajo precisamente? Sí, llevo aquí nada más que 2 días en Madrid. Pero vamos, lo veo un poco negro, ¿no? Uh-huh. Yo decirte que tengo 31 años, que soy residente de Madrid de toda la vida y que estoy en paro y que las estoy pasando canutas. Canutas, ¿no? Tampoco es que me esté poniendo mucho las pilas, pero está la cosa complicadita. Uh-huh. O sea, la capital ya no ofrece ningún tipo de seguridad a la hora de encontrar trabajo. Sí, pero eso básicamente está pasando en Málaga, en Madrid, en Baleares y en cualquier parte. En España entera y por no decir en el mundo entero prácticamente. Sí, porque yo empecé a los 18 a trabajar en Mallorca, a la hostelería, y allí trabajo ya siempre, pero ahora es que ni allí. Uh-huh. En Málaga menos, porque allí se vivía del turismo y la construcción. Y aquí en Madrid, bueno, me estoy paseando por todas partes buscando trabajo, pero ya por lo que la gente me dice lo veo un poco negro, ¿eh? ¿Y cómo decidiste dejar Málaga, cogerte las maletas y venirte aquí a Madrid a buscarlo? ¿Cuál era tu esperanza? Mi esperanza, pues mire, la verdad es que tengo una novia que es paraguaya. Uh-huh. Y vive aquí en Madrid, aquí en la zona de calle Bravo Murillo. Uh-huh. Que es donde yo vengo. Y bueno, ella fue la que me convenció para que viniera a buscar trabajo porque en teoría aquí había más posibilidades. Uh-huh. Pero vamos, que yo está preguntando y eso me está informando y lo veo un poco negro. Uh-huh. Entonces, hombre, estoy un poco indignado porque me gustaría que nuestros políticos, que lo único que hacen es subir los impuestos y sacando el dinero y no hacen nada por nosotros, pues podrían ofrecer un poco más de oportunidades, ¿no? Uh-huh. Por lo menos a la gente que tenemos menos estudios, ¿no? Para poder trabajar, no sé, en algo. Uh-huh. O algún tipo de ayuda, porque te ponen a ver telediario, ofrecen montones de ayuda, pero después tú vas a cobrarla y no te dan nada. Uh-huh. O sea, que no sé esa ayuda a quién se las dan, vamos. Y esas ayudas cada vez están recortándose más y más y más. El gobierno siempre dice que lo hace porque tiene que seguir con la austeridad, pero bueno, la austeridad es para beneficiar a los de siempre y que los de siempre quedemos. Y sí, un poco para llenarse ellos los bolsillos y nosotros, como siempre, los pobres cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Y ahora cuando entre, bueno, no sé ustedes si soy de derecha o de izquierda. Yo soy de izquierda, pero vamos. Cuando entre Rajoy, nos vamos a cagar todos. Nosotros somos parte del pueblo, ni de izquierda ni de derechas. Eso ya está obsoleto totalmente. O sea, por lo menos es el mensaje un poco que lanzamos también desde la radio, que ya ni es rojo ni es azul. Sí, bueno, yo realmente cuando era más joven creía más en la izquierda, ¿no? Después me daba cuenta que son todos iguales, van todos a chupar, ¿no? Eso es. Pero bueno, mi teoría de un poco de izquierda la tengo. También hay un poco de derecha, que también me gusta, pero realmente no soy de derecha, ¿no? Sí que es normal que la gente de izquierda siga siendo de izquierdas como convicción, pero el tema es que ya la representación política de izquierdas ya no nos representa. Y sí. Y siguen siendo prácticamente, ¿no? Forman parte casi de esa derecha que le ha quitado voz y voto durante muchísimo tiempo al pueblo. Y con este gobierno que tenemos y que hemos tenido, se ha demostrado que la izquierda hecho lo mismo que la derecha en otros momentos. Hombre, yo no sé si es por culpa de la crisis, digamos, que mundial, ¿no? O española, no sé, ¿no? Pero yo tengo que reconocer que aunque sea de izquierda, cuando estaba a la derecha había más trabajo. Aunque siempre dicen que si Aznar estaba a favor de los empresarios y tal, ¿no? Pero yo por lo menos trabajo tenía. Por lo menos tenía para vivir, pero es que ahora no tengo ni para el metro. Bueno, sí, la verdad es que la tasa de paro era notablemente inferior, pero también tengamos en cuenta en qué se sustentaba ese trabajo, porque tú además lo estás viviendo en tus propias carnes, ese trabajo que creó Aznar y esa tasa de paro se redujo sobre todo por la burbuja inmobiliaria. Digamos que ese trabajo se estaba sustentando en aire, porque alguien debió prever que esa burbuja algún día iba a estallar y que, pues como tú has dicho, hay mucha gente que se dedicó a la construcción sin estudios y prefirió hacer eso, y eso no es culpa, obviamente, de los trabajadores que decidieron hacer eso. Claro. Fue culpa del gobierno que lanzó las esperanzas sobre este tipo de trabajo que tampoco da... que no sé, en algún momento iba a estallar. Ahí, por ejemplo, te doy la razón. Porque, bueno, yo que trabajaba en la construcción era consciente de que antes o después iba a terminar. Porque cada 10 o 15 años vino una crisis. Entonces ya estábamos ahí a punto de caramelo. Uh-huh. O sea, que antes o después. Y básicamente Málaga se vivía de eso, del turismo y de la construcción. Uh-huh. O sea, que sabía que antes o después eso iba a salir por algún sitio, vamos. Uh-huh. ¿Y tú has podido estar en el 15M en Málaga? Pues no he estado, porque yo en Málaga vivo en un pueblo que se llama Cártama, y entonces pues me pilla, bueno, realmente no es que esté muy lejos de Málaga, pero cuando vives en una ciudad pequeña, pues la distancia te supone más larga. Aquí, por ejemplo, como es todo más grande, pues tienes que moverte más. Uh-huh. Entonces no me movía mucho por el tema de que cada vez que me tengo que mover dinero, ahí tengo un coche, pero el coche ya ves tú, sin seguro, sin ITV, no, la gasolina está a 1,40€, uh-huh. Y entonces pues básicamente pues estaba todo el día allí, vamos, pasando calor. ¿Qué plazo te has dado para seguir buscando trabajo en Madrid? Pues toda la vida, hasta que me muera. Si es que no hay otra. Pero me refiero, si no consigues encontrar aquí algo, pues te planteas buscarlo en otra ciudad, en otro país, tal vez. Hombre, es un poco de cachondeo, ¿no? Lo que te digo, pero más o menos mi límite de aquí a 3 meses. Si en 3 meses o 4 no encontramos nada, pues posiblemente me vaya con mi novia a Paraguay. Porque allí... aunque parezca mentira, si tienes un poquito de dinerito o puedes conseguir un préstamo de tu padre o lo que sea, te puedes montar un pequeño negocio. Uh-huh. Que allí básicamente no pagas impuestos, no pagas de nada y está todo muy barato. Entonces puedes sobrevivir un poco mejor teniendo algo de dinerillo. En cambio aquí pues no puedes hacer nada. No puedes ni abrir nada, ni nada de nada. Pues aquí te frías impuestos y... uh-huh. Aunque futuro yo a España sin pues, este camino le veo bien poco. Uh-huh. Este es otro caso más de las personas que deciden coger las maletas e irse a otro país, emigrar, como hacíamos ya hace unos años. Sí, Argentina o otro sitio. Pues Mario, te agradecemos que hayas estado aquí de forma totalmente espontánea. Esto no estaba preparado en ningún momento, lo repetimos. Y te damos todas nuestras esperanzas y toda nuestra suerte para que consigas encontrar algo aquí en Madrid. Bueno, de paso, si alguien me escucha, pues eso, que estoy buscando trabajo, de lo que sea, ¿eh? Pues ahí queda esa propuesta. Tenemos aquí a Mario, que se ofrece para trabajar. Qué bonito sería, ¿no?, de hacer de intermediarios entre los demandantes de empleo y empresas que puedan ofertar. Desde Radio Agora Sol estaríamos encantados en fomentar otra vez ese fomento del empleo y esa creación del empleo que tanto han destruido, porque... Uh-huh. Porque no están haciendo nada por construirlo y bueno, ahora con la excusa de que viene el veranito y que la hostelería ofrece trabajos... temporales, 2 meses... temporales, eso es. Ya estamos en agosto... Parece que con ese parche temporal les da un respiro, entre comillas, porque aparte la ciudadanía pues se come con patatas el hecho de que, bueno, de que de repente suba, o sea, baje un poco la cifra del paro en verano y haya gente que hasta respire un poco más, tal, cuando lo que no se dan cuenta es que es temporal y que en septiembre estaremos los mismos en el paro y seguramente siga creciendo, claro. No, adelante, Mario. Ah, quería decir que, bueno, que el hecho de que esté buscando trabajo no quiere decir que vaya a hacer al día 20 horas por 500 euros, sin seguro, que busque trabajo, pero de toda la vida, vamos, con seguro, 8 horas diarias... y unos 1.000 euros mínimo, que antes era una miseria y ahora es más todavía. Claro, se trata de mantener los derechos que hemos logrado durante años, claro, no también volver atrás. Generaciones anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos, pues han luchado porque eso se lograse y ahora de repente en tan poquito tiempo se ha destruido que... Estamos volviendo al pasado. Eso es. Sin seguro, haciendo 10 horas o 15 diarias, cobrando, no sé, lo mínimo, 700, 800, para sobrevivir. Aprovecho este momento para recordar que nuestros oyentes están tuiteando aquí. Tenemos a una tuitera que se llama Gil de Muro, ese es su nick de Twitter, y pone que se llama Penélope, nos dice: vivo en London, el curro está fatal. Esto es una crisis mundial que estamos pagando nosotros, pero no por mucho más tiempo. Pues ahí queda ese mensaje también de esperanza y de cómo están viviendo la situación en otros países, que pues otras personas que se van fuera a buscar trabajo y que pues se encuentran también tienen con la dificultades misma realidad que hay aquí en España. Uh-huh. Pues Mario, te damos las gracias y te deseamos suerte para que encuentres esa agencia que estabas buscando. Nada, gracias a ustedes por dejarme expresar un poquito por la radio. Suerte. Un saludo. Suerte. Gracias igualmente. Pues sí, ahí teníamos a Penélope, que nos contaba pues también cómo está el trabajo. Hace muy poco hablaba con una compañera que también me contaba que se iba a intentar ir a Londres para buscar ese trabajo que aquí no le ofrecen. Yo creo que es la situación de muchas personas. No sé, compañeros míos de la universidad, pues muchos de ellos se planteaban el extranjero como la salida, como la primera salida, la primera alternativa para nada más terminar la carrera. La verdad es que hemos llegado a un punto en el que ni siquiera antes una carrera te permitía o te daba la esperanza de que ibas a encontrar trabajo, no de forma inmediata, pero de forma casi segura, y ahora pues esas carreras se han convertido casi en un trámite, porque hay gente muy preparada que no puede buscar trabajo en su especialidad. Y bueno, pues hecha esta reflexión, vamos a continuar con un poco de música más y vamos a ir cerrando este Café con Churros. También nos piden desde Radio Clara, que el 104.4 de la FM de Valencia, que nos ha pinchado varias veces, que hagamos un resumen por antena de lo que ha pasado y lo que está pasando en Madrid. Así que vamos, después de esta pequeña pausa musical, vamos a resumirlo todo y vamos a ir cerrando este Café con Churros. Sí, estamos intentando un poco que alguien se ponga en contacto, ¿no?, con nosotros, para que la información sea más veraz y más online, en tiempo real, mejor dicho, de lo que está pasando y lo que está sucediendo. De momento Sol vuelve un poco a la normalidad, está lleno de las famosas lecheras. Por lo que habría que bajarles a con un poquito de café para que lo mezclen con la leche de sus lecheras. Y nada, recordar que, bueno, tenemos una aplicación, se ha creado una aplicación tanto para Android como para... ¿Cómo se llama? iPhone. Como para los iPhone. Yo tengo uno y no sabía ni decirlo ya. Nada, que hay aplicaciones directamente de Agorasol que podéis buscar, aunque ya ha habido a Alex desde el Twitter, nos ha dicho que, bueno, que la aplicación de Agorasol no es compatible con el Android que tiene él, que tiene la 2.2. Y nada, nos pregunta que para qué versión es, pero yo ahora mismo no lo tengo muy claro, porque los que lo han desarrollado se volvían a Silicon Valley. O sea, porque esto fue toda una petición de ayuda internacional. De ayuda, la gente se ofreció y de repente nos han aparecido estas aplicaciones maravillosas y estupendas para que podáis escucharnos desde el móvil, desde cualquier punto del planeta donde, bueno, pues supongo haya un 3G o algún tipo de conexión para que puedan escucharnos. Sí, Alex, de todas formas intentaremos contactar con esos desarrolladores que han realizado esta aplicación para informarte lo antes posible, pues para qué versiones. Claro, y darte respuesta cuanto antes. Uh-huh. Y te animamos a que entres por teléfono en el 915-2399-74 para contarnos por qué estás indignado y por qué nos estás escuchando. Vale, pues vamos a pasar a escuchar un temita de la Orquesta Antibalas, uno de los grupos afrofunk, más conocidos en el mundo mundial. Y vamos a escuchar un temita que se llama War is a Crime, la guerra es un crimen. Evidentemente, como el título dice, vamos... antes, no lo podemos dejar más claro. Claro, o sea, lo dejaron claro en su momento y ahora queremos que lo escuchéis y esperemos que os guste. Thank you. Continuamos en Café con Churros, en Agora Sol. Nos podéis escuchar en madrid.tomalaplaza.net/directo-radio. Y también podéis llamar al teléfono 915-2399-74. Todavía tenéis una última oportunidad en estos últimos minutos para hablar en directo con nosotros. Y para concluir este programa, este repaso a los periódicos, repaso a la última actualidad de lo que está ocurriendo aquí en la Puerta del Sol, pues vamos a responder a una petición que nos hacían desde Radio Clara, que nos solicitaban que, por favor, hiciésemos un pequeño resumen de lo que está pasando en Madrid. Recordamos que, bueno, ayer pudimos hablar con varias personas de las que estuvieron tanto en el desalojo de Sol como que estaban continuando el paseo allí en la Puerta del Sol, pero de momento, ahora a las 11:05 de la mañana, pues no hemos podido contactar con nadie que haya estado por allí porque, bueno, es muy prontito, los hechos ayer se desarrollaron hasta las 4 de la mañana, suponemos que la gente todavía está durmiendo, hemos intentado contactar con la gente que podía estar allí, no nos han cogido el teléfono, suponemos que es porque, bueno, pues porque están descansando después de la intensa noche de ayer. Y bueno, para empezar a recapitular un poco, recordemos que ayer a las 6 de la mañana, 6:30, la Policía Nacional llegó con una dotación de unos 200 agentes a la Puerta del Sol. Su misión fue desalojar y acabar con el punto Sol. Después, más tarde, también se fueron al Paseo del Prado a quitar todas las tiendas de campaña que aún se mantenían allí desde que llegaron las marchas indignadas y se asentaron allí para continuar con la lucha desde aquí, desde Madrid. Podemos recoger algunos testimonios, aunque solo recogerlos, no tenemos tampoco ningún corte. Que nos contaban en la asamblea informativa que hubo antes de la concentración en Sol, pues algunos de los que vivieron ese desalojo en primera persona en el Paseo del Prado, nos contaban cómo los policías llegaron con linternas, dando patadas, nos contaban cómo hicieron salir a esos indignados que estaban acampados de las tiendas en apenas 3 minutos, que les dijeron que sí, que más tarde podrían recoger sus pertenencias, pero finalmente no les dejaron, simplemente llegó una grúa, compactaron todas sus tiendas de campañas, incluidas mochilas, incluidas ropa, suponemos que documentos que tendrían allí, aparatos electrónicos, y les dijeron que más tarde podrían ir a buscarlo a un punto limpio, y efectivamente es lo que hicieron, pero allí fueron y no encontraron nada, solamente 3 mochilas, por lo que desde la asamblea denunciaron este hecho. Y más tarde, a las 8 de la tarde, pues una vez reflexionado sobre todos los desalojos que ocurrieron, se decidió hacer una concentración en Sol. El objetivo principal era el retomar Sol, el volver a establecer ese punto de información, ya que se reivindicaba que todo ciudadano, toda ciudadana tenía ese derecho de seguir informado de lo que ocurría en torno al 15M, pero la policía tomó precauciones y a las 6:30 de la tarde podíamos ver ya a una veintena de lecheras, un centenar o varios centenares de agentes que acordonaban, que obstaculizaban todos los accesos a la Puerta del Sol, por la calle Arenal, por la calle Carretas, por Montera, por Preciados. Por lo tanto, pues los indignados que salieron de paseo para denunciar ese acto que se vivió por la mañana, ese desalojo, pues agolparon en las calles aledañas, hicieron un paseo por Callao, llegaron hasta Cibeles, en todo momento escapando de la policía que los seguía, y finalmente llegaron a la Puerta del Sol después de todo ese recorrido. Llegaron a la Puerta del Sol y allí se hizo la primera asamblea general, también se hizo un desalojo, se puso un nuevo punto de información en la Plaza Mayor, y lo último que sabemos y que todavía no hemos podido contrastar con las personas que hayan podido estar allí por las razones que ya hemos comentado antes, es que la policía ha desalojado la Plaza Mayor. Me comenta Dede, nuestro técnico locutor, que tenemos a una persona al otro lado del teléfono. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿puedes decirnos tu nombre, por favor? Sí, soy Marisa. Hola Marisa, buenos días. ¿Qué Hola. Nos querías contar en este Café con Churros? Pues nada, simplemente que estaba escuchando vuestra radio. Ayer por la tarde me acerqué ahí con mi familia a Sol y pude comprobar cómo estaba totalmente cogida por la policía todas las calles alrededor de Sol. No se podía acceder al metro, con lo cual la gente, los turistas y gente que no querían quedarse allí con nosotros, no pudieron acceder y fue pues eso, comprobar cómo era un estado de policía. Uh-huh. Fue, pues eso, y encima comprobar que a los policías que habían mandado eran los más altos, los más forzudos que tenían, o yo no sé, porque he estado en otros momentos del 15M y nunca he visto a gente tan grande y tan forzuda, de verdad. Y nada, pues que estuve solamente un ratito porque tenía que atender a mi familia, estuve hasta las 9:30 y luego pude comprobar durante gran parte de la noche pues los helicópteros que no cesaban por encima de donde vivo, que vivo cerca de Sol. Uh-huh. Y intenté poner la tele o la radio a ver si decían algo y solamente en 24 horas, a las 11 o así creo recordar, que decían que estaba Sol tranquilo, que estaba la policía y que no había altercados y que estaba como vacío, como si no pasara nada en el resto de Madrid, que la gente se había ido para Cibeles, que se había ido a la Plaza Mayor. Eso lo no lo dicen, ¿sabes? Uh-huh. Que no podemos hacer ya ningún caso a lo que dicen los medios de comunicación que yo llamo de masas. Uh-huh. Puesto que están, pues eso, diciendo cosas que no son, pues puesto que no dicen toda la verdad de lo que pasa, ¿sabes? Uh-huh. Sí. Simplemente pues dar mi apoyo y nada, que somos muchos y que al final nos tendrán que escuchar, puesto que decimos cosas totalmente cabales y con razón, y que esto no puede seguir así, este estado en el que vivimos y esta sociedad tan podrida de eso, que solamente manda el dinero y el poder. Marisa, una preguntita. Durante todos estos días de atrás y desde que empezó el 15M, uh-huh. Parte de la vecindad y parte de los comerciantes han dicho, de esa ausencia de seguridad en la plaza y a los alrededores, en los barrios aledaños a la Plaza de Sol. Sí. ¿Tú has notado esa inseguridad o te ha parecido más inseguro el día de ayer que cualquier día anterior desde que se inició el 15M? Pues la verdad es que había un ambiente horrible, pero porque había como mucho odio allí por parte de toda la policía que estaba allí junta, y enseguida empezaron ahí a pues intentar desalojar a la gente y con los medios que ellos utilizan, ¿sabes? Que te arrastran por el suelo, porque yo estuve, por ejemplo, en la investidura esta de Gallardón, en la calle Sacramento, y ahí sí que viví en primera persona, bueno, en segunda fila, pero en primera persona, cómo arrastraban a la gente, gente mayor en volandas, todo tipo de maltratar a la gente, ¿sabes? Sin tener por qué, porque no estaban haciendo nada, estaban simplemente allí. Y porque pensaron que no podía pasar el coche del señor Gallardón por donde tenía que pasar, que sí podía pasar, pero bueno, se pensaban que nos íbamos a balanzar encima de los coches, yo no sé qué pensarían. Pues a la gente la empezaron a desalojar de esas malas maneras que tienen ellos costumbre de hacer, ¿sabes? Ayer veíamos imágenes de cómo la policía sacaba a unos cuantos y unas cuantas indignadas que se agolpaban en Sol antes, sí, de concentrarse en las calles aledañas. Uh-huh. Yo creo que es bastante significativo que veamos cómo esos indignados a los que se llevaban pues estuviesen con los brazos y piernas, sí, tendidos y no poner ningún tipo de resistencia. Sí, sí, sí, siempre es así, ¿sabes? Y además, que yo nunca había vivido estas cosas de cara a la policía, nunca había estado en situaciones parecidas en mi vida, ¿sabes? Y soy una persona ya cercana a la cincuentena y de verdad que estoy alucinando como sin provocar a la gente, a los policías, meterte con ellos o como hacen en Grecia, yo qué sé. No, pues que tratan muy mal a la gente, de muy malas maneras, y se les ve la cara de odio y la mala leche contenida o sin contener. Uh-huh. Bueno. Resulta además bastante chocante cómo pues ese medio de comunicación que señalabas dijese que la situación era tranquila cuando se podía ver la plaza, la Puerta del Sol completamente acordonada. Sí, sí, y la gente que se fue hacia Cibeles y la Plaza Mayor, ¿no? Creo que fue así, porque yo intenté ver las fotografías por vuestra página y vi unas poquitas y fue toda la información que tuve hasta ahora, ¿no? Entonces, estoy deseando saber qué pasó realmente, porque en la televisión y en la radio nos van a contar la verdad, ¿sabes? Eso es lo que sí hay que tener en cuenta, que tenemos que ser nosotros por aquí o por la página web o boca a boca, ¿sabes? O en las asambleas de barrio, donde nos informemos, porque ya el resto es, pues eso, que no lo cuentan. Entonces, la gente que no va a estas cosas y tal, pues se dejan influenciar por lo que cuentan en la tele. Todo lo que sale en la tele es verdad y lo demás no existe. Pues no, es al revés. Pues Marisa, te agradecemos mucho que hayas entrado en directo. Te decimos que pues desde ahora solo vamos a intentar contar minuto a minuto todo lo que está ocurriendo. Ya hemos dicho que ahora mismo no tenemos la posibilidad de hacerlo porque pues todas esas personas que ayer fueron protagonistas de la llegada a la Plaza Mayor posiblemente estarán durmiendo. Claro, pero te agradecemos que hayas entrado en directo a contarnos en primera persona cómo viviste el comienzo de esa concentración. Y pues Marisa, recordarte que esta tarde a las 6 en la Plaza Jacinto Benavente, tú que eres una vecina de aquí de los aledaños de Sol, sí, pues que a las 6 va a haber una concentración para intentar volver a acercarnos a la Plaza de Sol. Uh-huh. Y a las 8, por todo el tema que está ocurriendo en Puerta de Hierro, va a haber otra concentración que se sumará al 15M. Y subirá desde Atocha, desde las 8 de la tarde en adelante, que también subirá Sol, y ahí nos juntaremos todos, por si quieres volver a estar presente, pues eso. Pues sí, sí, puedo ir, claro que sí. Pues gracias, Marisa, un saludo. Muchas y gracias. Ánimo. Adiós. Chao. Bueno, pues con esta llamada de esta oyente, de Marisa, vamos a ir cerrando el Café con Churros de hoy. Ya decimos, os pedimos disculpas por no poder dar una información completa porque hemos intentado llamar a nuestros contactos y no hemos tenido respuesta. Como decimos, porque la noche de ayer fue muy intensa y generar información a estas horas de la mañana debe ser un poco duro. Por lo tanto, os prometemos que aquí en Agora Sol vamos a seguir contando lo que ocurre y lo que está ocurriendo, y seguramente en programas de esta tarde pues harán un repaso exhaustivo de todo ello. Os agradecemos, orejitas, que hayáis estado ahí, como siempre. Un saludo por parte de María Taosa, un saludo por parte de Dede. Sí, que agradezco tu colaboración como locutor en esta mañana. Ya vamos perdiendo la vergüenza un poco, esto de los micros. Muy bien, Dede, se te ve ahí muy seguro. Y un saludo a todos, hasta mañana.